sonido ideal para compartir esta tarde de jueves en los 40 Classic con Michael Jackson, Another Part of Me. Bienvenida, bienvenido, si acabas de llegar, aquí estamos. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Vamos a jugar al verdad o mentira. Aquí ya sabes, tienes que tratar de pillarme. Yo me pongo un poco pillín y bueno, tienes que intentar averiguar si te estoy contando un dato real o me lo estoy inventando, ¿vale? Si es verdad o mentira lo que te digo. Por eso se llama así este juego. Para entrar en directo necesitas el número del estudio, que es el 913477537. Si aciertas, bueno, vas a poder dedicar la canción. Hoy jugamos por el tema de Four Non Blondes, el WhatsApp, ¿vale? Venga, pues vamos a activar el teléfono del estudio ahora. Los 40 Classic. Teléfono directo. 913477537. Vamos a ver quién se anima a jugar un poquito con nosotros. Vamos a por esa llamada. Hola, fiera, muy buenas. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? José, de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la tarde? Bien, trabajando. ¿Y te queda mucho de jornada, José, o qué? Pues acabo de empezar. Ah, vale. Hasta las 6 de la mañana. Oh, yeah. ¿A qué te dedicas, si se puede preguntar? Bueno, llevo un Uber. Ah, o sea, que tienes ahí jornada para rato. Bueno, pues José, aquí estaremos los 40 Classic para animar. Yo no estaré todo el rato, pero bueno, no te preocupes que la música te va a poder acompañar, ¿vale? Bueno, y entre tanto, vamos a jugar al verdad o mentira. A ver qué tal. Ahora que arrancas jornada, igual estás todavía fresco, ¿vale? Venga, atento. Vale. El gran éxito de Four Non Blondes fue compuesto por Perry Mason, la vocalista del grupo de San Francisco. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mentira, vamos a comprobar. Oh, yeah. Sí, señor. Sí, señor. Me has pillado. Me tira mucho a la piscina. Digo, voy a probar a ver si cuela lo de Perry Mason. Pero no, me has pillado. Igual si hubieras entrado a las 6 de la mañana, igual sí. Ahí sí que colaba. Claro, Perry Mason era una serie que era un abogado. La vocalista es Linda Perry, es la vocalista, pero claro, no tiene nada que ver con Perry Mason. Digo, va, me la juego a ver si. Lo digo rápido, a ver si cuela, pero nada, me has pillado. José, ¿a quién le vas a dedicar la canción? Cuéntame. Bueno, en especial a mi mujer y a mi hija y a todos los clásicos. Ah, ¿cómo se llaman ellas? Valentina y Rosy. Ah, mira, ¿en serio? No, ¿de verdad? ¿Eh? Ostras, qué maravilla. Valentina se llama mi hija y Rosy, Pues como ya está. Un corredor de moto. Como una moto, a tope. A tope. Valentino, Rosy. Total, maravilla. José, un abrazo enorme y ánimo con la jornada. Otro para vosotros. Chao, querido, hasta luego. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. On music. Valentina y Rosy. To get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Hey! my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Los 40 Classic. Tus números uno. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí seguimos, rugiendo juntos, plantándole cara a la tarde del jueves. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Venga, animarse, que ya no le queda mucho a la semana, ya está, ¿eh? Poquito a poco. Aquí estamos disfrutando con esas buenas canciones que forman parte de tu vida. Y además, en esta hora que acabamos de inaugurar, van a ocurrir muchas cosas. Entre otras, que puedes seguir seleccionando la última canción de la tarde, claro. Ahí tenemos nuestra batalla de los números uno. Estamos ahí calentando motores. Sabéis que los 40 Classics somos emisora oficial del Love the 90s, que mañana llega a Zaragoza. Un festivalón espectacular. Por eso el sonido noventero es protagonista en nuestro cuadrilátero. Puedes votar, ¿vale? A través del Twitter, @los40classic, por tu canción favorita. En esta hora también vamos a escuchar al maestro Joaquín Luqui, que nos va a llevar de cumple, y jugaremos al Classic a cachitos. Pero además, en esta tarde, estamos buscando esa cualidad que tienes, ese talento tan particular que te podría hacer perfectamente famosa o famoso, ¿vale? Pues no sé, a lo mejor haces los bizcochos perfectos, ¿eh?, de anuncio, o haces cálculos matemáticos complicadísimos, pero nada, en cuestión de segundos, ¿eh?, de cabeza, sin calculadora. O a lo mejor podrías ser famoso o famosa como yo, porque somos las únicas personas en el mundo que ponemos los intermitentes, ¿verdad? El resto nadie lo pone. ¿Por qué podrías ser tú famoso o famosa? Venga. Buenas tardes, amigos. Pues yo creo que podría destacar bien por mi música, un hobby de toda la vida que hace unos meses que lo he puesto en marcha. Estoy publicado en las redes sociales como R-MedioJH. Ajá. Yo escribo las letras, que son muy, muy diferentes de lo último, son letras cotidianas y muy bonitas. Y nada, pues allí yo estoy súper, súper, súper happy. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy María Eugenia de Madrid, soy taxista. ¡Taxi! Y yo soy famosa. Uy, uy, ¿por qué? Por varias cosas, pero bueno, por ser una buena taxista soy bastante famosa. Ah, vale, vale. Entre mis compañeros y entre los clientes habituales. Un abrazo. Buenas tardes, Jorge. Yo podría ser famoso por montar puzzles de 1000 piezas. Un saludo a todos. Un abrazo. Juan de Tarragona. Hola, Jorge. Buenas tardes, aquí María José. Yo sería famosa porque tengo muy buena memoria musical. Enseguida que escucho los primeros acordes de una canción, ah, sé cuál es, más o menos. Y porque ando mucho, todos los días. Venga, besos, buenas tardes. Un besito, María José. Oye, pues si eres tan buena acertando canciones, en un ratito jugaremos al Clásica Cachitos, ¿eh? Hoy lo haremos con una canción fragmentada del 96. A ver si luego entras en antena, a ver si eres tan buena, ¿eh? ¿Por qué talento podría ser famosa o famoso? Cuéntamelo con nota de voz. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. acerque a ti, que me lleve allí. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Tengo aquí y no quiere salir. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré. Los 40 Classic. Era el sonido del canto del loco. Ya nada volverá a ser como antes. Bueno, y quien mejor lo puede decir, desde luego, es Dani Martín. Hace unos días publicaba un cortometraje en el que, bueno, pues anunciaba su regreso a la música. Un corto, pues ahí aparecen esto, Paco Que, Maya, Broncano, Blanca Portillo, maravilloso, ¿eh? El último día de nuestras vidas se llama. Y además es que hoy mismo, en cuestión de minutos, pues va a lanzar algo. No sé si es una nueva canción, supongo que sí. A las 8 de la tarde, Dani Martín nos va a sorprender a todos. Estamos ahí pendientes de sus redes sociales. A ver, Dani, ¿qué nos has preparado? Bueno, entre tanto, vamos a la sección del maestro Joaquín Luqui, que seguro estaría encantado con ese regreso a la música de Dani Martín. Y para celebrar un cumpleaños, buena fecha, ¿eh? 75 los años del principal guitarrista de Fleetwood Mac. Lo celebramos con Luqui. Hola, hola, hola. Vamos a recordar a Fleetwood Mac, uno de sus componentes, Lindsey Buckingham, nacía en Palo Alto, California. Fleetwood Mac empezaron en Inglaterra haciendo un estilo de música casi casi blues que tenía que ver poco con lo que finalmente hicieron, más bien pop rock. Eso sí, de vez en cuando algunos atisbos de blues. Y naturalmente, además de Lindsey Buckingham, además de Mick Fleetwood en el recuerdo, por supuesto Stevie Nick, por supuesto. Pero el señorito Lindsey Buckingham con ese toque de distinción para el sonido y la imagen de Fleetwood Mac. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. But I couldn't find a way, so Solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Classic, solo tus números uno. Now a despertar, yo digo. La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día, nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con picardía, yo sé lo que quieren y se lo voy a dar. Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Social. Me dijiste, me vuelvo loco bailando un rock en la plaza del pueblo. O que voy en un parque y no hay prisa por llegar. Ya te digo, colega, que salta conmigo, que nunca no pares jamás de saltar. Que tus pies solo toquen el suelo un momento para luego al instante volver a saltar. Que si canto este rap en la esquina y ellas sonríen al verme pasar. Todas las chicas se quedan y ninguna se va. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Seguridad Social, salta. Ahí estaba ese homenaje a Tequila de Seguridad Social, ¿eh? Como bien decía José Manuel Casain. Serán protagonistas en el Menuda Movida Festival el 16 de noviembre. Ahí estarán sobre el escenario, mira, tanto Seguridad Social como Alejo Estivel de Tequila y muchos más, ¿eh? Pero que tú también hazte con tus entradas para el Menuda Movida Festival en noviembre en la cubierta de Leganés. Festival empezará por la tarde. Estará conducido y presentado a las mil maravillas por mis compis Javier Penedo y Andrea Sánchez de Morning Box. O sea que va a ser increíble. Tienes toda la info en nuestra web, ¿vale? No te lo puedes perder, el Menuda Movida Festival. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Bueno, en esta tarde buscando esa cualidad que tienes por la que perfectamente podría ser famosa o famoso. Vamos al WhatsApp, hola. Buenas tardes, fiera. Buenas tardes, Jorge. Mira, famosa no sé si seré famosa hasta ese punto. Yo sé que todos se van contentos y felices. Soy la floristera del barrio más dicharachera que pueda haber, de San Fernando de Henares. El arguiñano tiene el perejil, pero yo tengo amor y cariño, que quedan unos ramos y unas cosas y unos centros. Buenas tardes, Jorge. Javi desde Valladolid. Bueno, pues yo, mi capacidad es incluso un superpoder. Es mi inigualable sentido de la desorientación. Salvo tres caminos, y no es una manera de hablar, son tres, que hago habitualmente. El resto, aunque los haya recorrido cientos de veces, siempre me equivocaré en alguna calle y siempre acabaré dando un rodeo monumental. ¡Súper perdido! Hola, pues yo soy Raquel del Puerto Santa María. Es que yo siempre he tenido un don muy raro, y es que sé el sexo de los animales. Onda. Solo con verlo varias veces se distingue entre sexos. Yo tengo un amigo japonés que es sesador de pollo, para decir, ¿macho o hembra? Buenas tardes, César de Madrid. Quizás la cualidad que me podría hacer famoso es que estoy en los sitios adecuados cuando hay que estar. Un mago nunca llega tarde, llega exactamente cuando se lo propone. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Cuál es ese talento que tienes, ese don, esa particularidad por la que podrías ser famosa o famoso? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. A ver cómo haces el gritito de Katrina and the Waves, a ver. Muy bien. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down.

man, I feel like a woman. Classic, la radio que mejor te sienta con la música de tu vida. Un clásico a cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Y nos vamos ahora a jugar a este clásico a cachitos. Una canción que está fragmentada, como bien dice el juego, pues eso, en cachitos. Son tres concretamente. Uno de inicio de la canción, otro de mitad y otro de final. Y bueno, alguno dura más que otro. esa duración puede ser beneficiosa o no. A lo mejor no te dice nada porque es solo instrumental, que ayer ocurrió. Bueno, puede ser que un cachito más breve pues tenga más información. Para poder jugar necesitas el teléfono del estudio 913477537, que abro en este momento. Los 40 Classic, teléfono directo 913477537. Lo tenemos a tu disposición, vamos a por esa llamada. Hola Fiera, buenas tardes, preséntate, ¿cuál es tu nombre? Rocío. ¿Desde dónde, Rocío? Ostras. Desde Sevilla. Está flipando, dice, que estoy en directo. ¿No? Sí, sí, porque se ha encendido. No te lo esperabas. No te lo esperabas. Y no me imaginaba, digo, ¿esto qué? Digo, ¿estoy bien o no? Bueno, esto, claro, el que prueba, pues al final lo consigue. Esto es así, Rocío. Bueno, conectada al 94.8, los 40 Classic en Sevilla. A ver, Rocío, ¿qué cachito te gustaría escuchar? Cuéntame. ¿Qué cachito? Pues mira, me gusta todo tipo de música, la verdad, muy variado, desde Rafael hasta Guns N' Roses, así que me puedes poner lo que tú quieras. ¿Cuál te apetece, el 1, el 2 o el 3? El 2. El 2. Ese cachito, mira, 8 segundos, no está mal, ¿eh? Vamos a ver. ¿Seguro no lo quieres cambiar, Rocío? No, no te lío, no te lío. Venga, cachito número 2, atenta, mitad de la canción. Hasta ahí. Cosmic Game. Ostras, espérate, que no me ha dado ni tiempo. Espera, ¿qué? Ya miro, güey, es Cosmic Game. Oh, yeah. ¡Bravísima! Mía, Rocío, si es que no me ha dado tiempo ni a preparar la ráfaga. Ha tan rápida como los coches de Jamiroquai, en el videoclip, ¿te acuerdas? Que sí. Iban con esos bólidos chulísimos, ¿eh? Pues efectivamente, Cosmic Girl de Jamiroquai. ¿Te gusta mucho su música o qué? Me gusta también mucho, te digo que ampliamente, un poco de todo. Claro, a mí también me encanta. Pues mira, hace unos días que ha puesto que está en el estudio de nuevo, o sea que a ver si pronto reaparece con nueva música, que estaría fenomenal. Que venga icónica. Claro, claro. Rocío, si le quieres dedicar tu triunfo a alguien, los 40 Classics son tuyos. Buah, pues mira, se los dedico a mis niños, a Luca e Isabella, que están ahora mismo cada uno en un extraescolar, pero cuando se lo cuente van a flipar también. Bueno, pues luego lo podés escuchar, en la web de los 40 y en nuestra aplicación, también tienes ahí el programa, lo puedes escuchar cuando quieras y se lo pones, ¿vale? Genial, gracias. Un besito, Rocío, chao, corazón. Adiós. Chao. Está flipando. Yo flipado con la velocidad, madre mía. Cosmic Girl de Jamiroquai en el Classic a Cachitos. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Send my condolences to good. números uno. Los 40 Classic. Las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Seguimos rugiendo juntos. Bienvenida, bienvenido si acabas de llegar a Classic. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Ya lo sabes. La tarde es nuestra, rugiendo juntos, pasándolo bien, disfrutando. Y aún te quedan algunos minutillos, para votar y decidir la última canción de la tarde. Estamos calentando motores. En los 40 Classics somos la emisora oficial del festival Love the 90s, que ha ido recorriendo buena parte de la geografía del país y mañana llega a Zaragoza, que están ya huele a pilares. Bueno, pues mañana llega el Love the 90s a Zaragoza. Bueno, pues sonido noventero en nuestro ring musical. Selecciona la canción que quieres para el final de la tarde. A través del Twitter puedes votar, @los40classic. Y hoy estamos buscando ese talento especial que tienes, esa cualidad que te hace diferente y, oye, por la que perfectamente podría ser famosa o famoso, ¿eh? A lo mejor haces... tienes un hábito de lectura, pues eso, estás ahí a la semana, te lees 3 libros, no lo sé, y podría ser famosa o famoso por ello. A ver qué nos cuentan en el WhatsApp, hola. Buenas tardes, clasiquero, soy Miguel de Cádiz. Un talento que uno tiene, partiendo de la base, que me gustan los coches. Yo veo un coche por la carretera, de lejos le veo los faros, sé qué modelo de coche es, qué marca es, qué modelo. Sé distinguirlo, tanto le veo los faros delante como los de atrás, y sé distinguir la marca y el modelo del coche. Un radar. J-44. Te van a fichar de la Guardia Civil. Buenas tardes, Jorge. Pues una cualidad que me define es la poesía. Si quieres pasar la tarde en la mejor compañía, escucha a Jorge Sánchez y tu emisora favorita. ¡Olé! Hola, clasiquero. Soy Amor desde Granada. Pues uno de mis dones son pintar y también identificar canciones en cero coma. Buenas tardes, Jorge. Soy Rubén de Puente Arenas. Yo, como buen gallego... Por lo que podría ser famoso es por usar la retranca, o sea, la ironía. Ah, vale. Yo podría ser famoso porque toco y canto una de las canciones más clásicas de Alana Miles. Esta es Marcela cantando, ¿eh? Es que lo hace igual, es muy fuerte, ¿eh? Sí, que lo mira, mira. Maravillosa. Gracias, Marcela. Estoy buscando ese talento por el que podría ser famosa o famoso. 616-850180. Comparte ahí con notas de voz. Los 40 Classic. Y enseguida jugaremos a figuras ocultas para que vayas pensando. Vista 1. En música hoy, ya saben que cada día nos esmeramos en tener un músico invitado. En música tenemos un artista suizo. ¿Sabrías quién es esa presentadora? En nada buscaremos la solución. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Through. botella. Acabo con ella hasta hacerla enloquecer. Stop, mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, oh, reina de la noche, olvida tu mal humor. Ahora mismo en el 88.9 en Asturias. Tienes el ego bien subido, ¿eh? Nuevo paisano, absolutamente legendario, el gran Tino Casal con Embrujada en Classic. En los 40 Classic, figuras ocultas. Pues vamos a jugar a las figuras ocultas. Aquí se trata de descifrar la identidad de un personaje. Cada día vamos cambiando, obviamente, pues del mundo de la música, del cine, de una serie televisiva. Hoy buscamos la identidad de una presentadora, entre otras cosas, de televisión. Vamos a escuchar una vez más la primera pista. Pista 1. En música hoy, ya saben que cada día nos esmeramos en tener un músico invitado. En música tenemos un artista suizo. Vale. Ahí lo paramos. ¿Quién puede ser? Abrimos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. A ver quién se anima. 91-347-7537. Buscamos a esa presentadora de televisión. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Uy, qué lejos te escucho. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Alex. Alex, ¿desde dónde? Desde Melide. ¿De dónde? Melide. Melide, ah, vale, que no te había entendido. Que se oye muy lejos, a ver si te subo aquí un poquito mejor. Bueno, Alex, cuéntame, ¿quieres escuchar una segunda pista? Sí, mejor. Venga, vamos a escuchar, a ver si con esto despejamos dudas. Atento. Pista 2. 9, 1, 25, 1, 9. No es el bingo, ya te lo digo, Alex. Podría ser Silvia Tortosa. Pues no es correcto. Pero bueno, bien jugado, Alex, bien jugado. Un abrazo enorme. Gracias. Chao, querido, gracias por escucharnos. Vamos a por otra llamada. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola. Ahora, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Jesús. ¿Desde dónde? Cuéntame. Desde Castellón. Vale. A ver, Jesús, me queda una pista por si quieres escucharla. ¿La necesitas? Pues sí, porque ando perdido. Venga, pues atento, dale ahí volumen al 105.8 en Castellón, los 40 Classic. Atento, Jesús, ahí va. Pista 3. Aquí en la 2, dos expertos. Nuestra experta en matemáticas y nuestro experto lingüista filólogo. Pues esperando ya que hablemos de una palabra, porque cada día hablamos de una palabra que tiene 9 letras. Bueno, bueno, bueno, ahí hay más información, ¿eh? Pues pensaba que una persona, pero ahora ver esta pista me ha liado bastante. A ver. Me voy a lanzar al río, pero vamos, no hay agua ni nada. A ver. ¿Beatriz Becker? Pues estaba seca la piscina, estaba seca, ¿eh? Estaba muy seca la piscina, sí. Pero bueno, muchas gracias. Un abrazo, había que probar. La verdad que no era fácil. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vas sin pistas, ¿cuál es tu nombre? Jordi, ¿desde dónde? De Barcelona. Pues Jordi, a ver si averiguas quién es nuestra figura oculta. Hostia, ¿me parecía Mercedes Milá? No es Mercedes Milá. ¿No? No es Mercedes Milá. Vamos a resolver. Claro, cuando has hecho la numeración del bingo, el tono de voz no me sonaba a ella, pero había dudado en la primera pista. No. Vamos a resolver. Atento. Buenas tardes, bienvenidos a Cifras y Letras. Déjenos que entremos un día más en su casa. ¡Elisenda Roca! ¡Hostia! ¡Claro! Presentadora, escritora, bueno, directora teatral en Cifras y Letras, pero bueno, que ahora está en otro mítico concurso como es Saber y Ganar, que es la voz del programa. Ahí está con Jordi Hurtado. Pues nada, se ha marchado. Hasta luego, Mari Carmen. En fin, pues nada, Elisenda Roca era nuestra figura oculta. Hoy nadie la acertó, pero bueno, desde aquí, que no llaméis y ya hemos resuelto, ya está. Elisenda, un beso, que te queremos. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. She's walking back to me.

Smash Mouth. I'm a believer. Maravillosa versión. 40. Los 40 Classic. Y nos vamos rápidamente a por los últimos mensajes de la tarde. Hoy te pedía que me contaras, bueno, pues ese talento que tienes por el que podrías, ¿eh?, saltar a la fama, convertirse en un personaje popular. Vamos a por los últimos de la tarde, hola. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, fiera. Esther de Tenerife. Afortunadamente tengo muchos dones y uno de ellos es sacar a la gente de sus casillas. Hola, soy Iker Casillas. Buenas tardes, fiera. Javier de Vicalbarroc. Yo hubiera triunfado en este mundo mundial con mis tortillas de patata. Buenas tardes, máquina. Marquito de Dejere. Con la voz que tengo, me voy a colocar contigo en la radio, Jorge. Vente. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, clasiquero. Yo creo que mi mejor don son los playbacks de La Falla. Yo valgo para ser artista. Oh, besitos. Quiero ser artista. Maravillosa. Ser protagonista. Pues la verdad que sí, que aquí los fieras sois auténticos artistas y es un lujo compartir la tarde con vosotras y vosotros. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic.

words don't sound right, but I hear them all moving inside you. No, I'll be waiting when you call. When you don't care about the bills, please set me free. Solo tus números uno. Con Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Solo tus números uno. Los 40 Classic. You and me. We used to be together. Every day. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Gwen Stefani, 55 velitas, felicidades para ella. Don't Speak. Y ahora los 40 Classic. La batalla, la batalla. It's number one. De los números uno. Pues vamos a ver qué tal han quedado las cosas en nuestro ring musical hoy, adelantándonos a lo que va a ocurrir mañana en Zaragoza, Festival Love the 90s, sonido muy noventero en nuestro cuadrilátero. Y a través del Twitter, @los40classic, habéis votado por vuestra canción favorita. Pues estos son los resultados, esto es lo que habéis dicho. Sonic, medalla de bronce, 31% para Sky. La plata es para Alice, DJ Better Off Alone. Y el oro, con el 35%. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Para Rice and Fred con I'm too sexy, ganando en la batalla gracias a vuestros votos. Sonido noventero. Mañana Love the 90s en Zaragoza con los 40 Classic como emisora oficial. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my...

Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic.